Vamos a dar la palabra a la compañera Marichuy Patricio Martínez. Buenas tardes, compañeras, compañeros, hermanos. Pues yo voy a ser muy breve, porque ya me tocó hablar al principio y creo que ya no hay mucho que decir, pero solamente quiero decirles por mi voz, agradecerles a la Sexta Nacional Internacional, a las redes de apoyo, a las organizaciones, a la asociación civil, a los individuales, pues personas de manera individual que apoyaron todo este proceso de esta recolección de firmas, esa participación que dieron desde cada región, cada lugar, cada barrio, colonias, donde fuera, porque yo sé que fue difícil. No estuve, pero me enteraba, pues, mal pasadas, mal habladas que les daban, pero ahí se mantuvieron. Y fue una manera de organizarse y resistir para este trabajo tan importante. Entonces, es agradecerles, pues, todo ese esfuerzo que hicieron. Nosotros andábamos por otro lado recorriendo, ustedes ahí trabajando, y creo que hicimos equipo, ustedes en lo que estaban y nosotros en lo que andábamos, pero siempre estuvimos al pendiente y escuchando y viendo las cifras día con día, y por ese esfuerzo que hicieron, yo les agradezco, les doy las gracias, porque fue un trabajo que hicieron y que hicimos conjuntamente, y pues no tenemos para pagarles. Fue gratis, porque en este trabajo, en esta construcción que vamos caminando juntos, hay que ponerle, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por este apoyo que nos brindaron, y pues falta lo que falta, porque esto no se acaba, ¿verdad? Y vamos a continuar, y toda esa gente que ustedes lograron acercarse, creo que es necesario volverlas a encontrar. Pienso que hicieron muchos amigos, amigas, y todos esos son los que hay que ver qué vamos a hacer. Entonces, por mi parte, pues, es lo que quería decirles, agradecer, darles las gracias por ese esfuerzo que hicieron todos y todas. También, aprovechando que tengo el micrófono, vamos a tener una reunión de concejalas y concejales este 28 y 29 en la Ciudad de México, donde estaremos revisando todas sus valoraciones que ustedes nos hagan llegar. Y para eso, pues hace falta de su apoyo. Vamos a tener aquí unos 2 botes. Y si un peso nos dan, nos va a servir mucho para hacer posible sacar esta reunión que vamos a tener este 28 y 29 de abril. Muchas gracias por todo.